Que participen y que hagan oír su voz, ¿no? En segundo lugar, en relación al hospital, nuestro compromiso con la salud es con la salud de toda la provincia, por eso hoy Cañuelas tiene SAME. Y no es solo un hecho aislado en Cañuelas, sino que tiene SAME más de 110 municipios de la provincia, sin importar el color político de quien lo gobernara. De la misma manera que pusimos en marcha el hospital, ¿no? En estos años el hospital empezó a funcionar con el apoyo del gobierno nacional, en un trabajo también con el gobierno provincial, y queremos que siga creciendo. Esa es nuestra tarea del futuro, que ese hospital siga abriendo puertas. Siempre el amor de la gente sostiene, lo hizo todos estos años en cada pelea difícil. Yo recién les decía, cuando muchas veces algunos me dicen que soy valiente, yo digo que yo no soy valiente, que las peleas que dimos contra el narcotráfico, que las peleas que dimos contra el juego, contra los barras bravas, son peleas que en realidad no dimos solos, las dieron los vecinos, que estaban hartos, que estaban cansados de una misma forma de manejar el poder que ya no queremos en la provincia, que dijimos que no queríamos más en el 2015 y que logramos cambiar. Claro que hay deudas pendientes, sin duda, el empleo, el trabajo, el llegar más tranquilos a fin de mes, pero si pudimos dar esas peleas y si pudimos cambiar muchas cosas en Cañuelas, como el agua potable y las cloacas, como lo que tuvo que ver con asfalto, tanto en la ciudad de Cañuelas como en Uribe Larrea, como lo que hicimos con el SAME mismo. Bueno, eso es una muestra de que se puede, de que hay obras que nos habían prometido durante años y nos decían que no se podían, pero sí, se podía. Entonces, así como se pudo demostrar que podíamos ser el gobierno que hizo esas obras que muchos años esperaban, o pudimos mostrar que podíamos ser el gobierno de la emergencia con el SAME, o que diera las peleas que no se habían dado, de la misma manera creo que podemos demostrar ahora con Mauricio que podemos ser, y con Santiago, el gobierno del trabajo, del empleo y de la producción. El presidente está trabajando, de hecho anoche anunció una medida muy importante para los que hoy tienen crédito UBA, que va a empezar a ajustarse por salario y no por inflación. Eso me parece muy importante para muchas familias que estaban preocupadas, pero es fundamental reactivar el crédito hipotecario para que muchas familias que todavía hoy pagan un alquiler alto, pero podrían pagar la cuota de un crédito, no sigan alquilando, y sin duda volver a trabajar aún más con el desarrollo de terrenos, sobre todo en casos como el de esta ciudad, de terrenos que aún no están desarrollados, ampliar la ciudad, generar lotes con servicios, ayudar a las familias a tener su primera casa. María Eugenia, sobre la transferencia discrecional de las obras. Acá han llegado mucho dinero, más de 100 millones para cloaca, más de 70 millones para asfalto, pero la ejecución de los asfaltos, los cañuelenses no estamos conformes. De hecho, hay críticas mismo desde la oposición de Santiago, de Leo Iturmendi, sobre la ejecución de los asfaltos, donde no, por ejemplo, no tienen cordón curventa. Después de 4 años de gestión, ¿cree que es un tema para discutir? Yo creo que es importante que cada uno cuando gobierna dé explicaciones sobre lo que hizo con los fondos públicos. Si hay algo por lo que mi gobierno fue distinto, es que los 135 municipios recibieron fondos para obras, también Cañuelas, y será el intendente el encargado de decir qué hizo y cómo hizo el trabajo con los fondos que recibió, ¿no? Nosotros pusimos los recursos, que era lo más importante, que esté la plata, que estén los fondos para que los vecinos de Cañuelas reciban las obras que tantos años se les habían prometido. Ahora, es responsabilidad de cada municipio responder por la calidad de las obras que entrega y la ejecución de los fondos. La semana pasada hubo más de 300 evacuados por el desborde de arroyos. ¿Qué respuesta tiene la provincia para eso? Que las obras contra las inundaciones empezaron. Cuando llegué, todas las obras contra las inundaciones estaban paralizadas o no se habían iniciado ni siquiera. Hoy todas están iniciadas y algunas terminadas, y esto se mostró en la última lluvia. La ciudad de La Plata, después de la tragedia del 2013, fue la lluvia más importante que tuvimos desde abril de ese año y no se inundó. Muchos municipios de la provincia que son emblemáticos por haberse inundado una y otra vez, Salto, La Emilia en San Nicolás, Arrecifes, Rivadavia, Ameguino, José Cepaz, Morón, San Miguel, muchísimos que no se inundaron, y donde las obras empiezan a dar resultado. En otras se inundaron menos que otras veces, y eso tiene que ver con que las obras se están haciendo y les falta poco para terminar. Y en otras aún estamos todavía en las primeras etapas y todavía se siente el efecto del agua. Pero lo importante es que se hagan las obras. Eso es lo que de verdad le resuelve y le devuelve la tranquilidad a los vecinos cuando se van a dormir. Bueno, para mí María Eugenia es un orgullo, ha sido mi referente desde aquellos primeros años en que empecé a acercarme al espacio, y creo que para Cañuelas es realmente un impulso grande para esa posibilidad histórica que Cañuelas tiene de, como dice María Eugenia, ir para adelante, ¿no? Y dejar 12 años de un gobierno que yo creo que en 4 años más no va a poder solucionar aquellas cosas que no se hicieron. y María Eugenia viene a dar muestra de eso, de hechos concretos, y creo que Cañuelas se merece estar mejor y se merece una gobernadora como María Eugenia. La respuesta es que apuesten por el cambio, que Santiago tiene un equipo preparado, que pudimos mejorar la atención de salud de manera conjunta en muchísimos municipios, con muchísimos intendentes, que solo se trata de tener un buen equipo, de apostar por algo distinto y que estamos listos para seguir ayudando a Cañuelas como lo hicimos estos 4 años y poniendo lo mejor de nosotros mismos.